Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro punto de encuentro aquí en la radio, en Capital Radio, con los recursos humanos. Seguimos tras esos 16 años con los mejores actores de información del mundo de los recursos humanos. Mucho movimiento, por cierto, en todas las áreas de recursos humanos, en distintas organizaciones, en estos tiempos que cambian también para muchos perfiles de recursos humanos. Muchas cosas nos esperan durante el programa de hoy. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran. Bueno, pues ¿qué menú de recursos humanos y radio tenemos hoy en esta mañana de lunes? Hoy recibimos en el Foro de Recursos Humanos al recién nombrado como nuevo vicepresidente corporativo de Gympass Iberia, a Federico De Vicente. Para afrontar las claves y actitudes de nuestros directivos ante la comunicación interna está Soraya del Portillo, CEO fundadora de Vikiara, empresa con la que trabajan las grandes compañías de nuestro país para mejorar técnicas de comunicación y presentaciones. Hablaremos de la importancia de transmitir el salario emocional con Manuel Lasla, director de marketing Edenred Ticket Restaurant. Nos acercamos a los eventos de esta semana próximamente. Primero con Dulce Subirat, presidenta de la Asociación Centro de Dirección Recursos Humanos AEDIP Centro, que nos presentará un próximo evento en octubre. Luego viajamos a Málaga con la Asociación Forum, que celebró hace unos días sus primeros premios Recursos Humanos, y a Sevilla, donde se celebra el martes 9 de octubre en Loyola Business School el tercer encuentro anual del Foro de Recursos Humanos. Y por último, pero no menos importante, en la tertulia hablaremos con Sixto Arias, responsable de Capable, sobre inteligencia emocional y formación. Pues muchas gracias, querida Laura. Siguiendo al detalle todos los sonidos, ¿con qué frase te quedas del programa, que yo he escuchado mucho a lo largo de las redes sociales, pero de la semana pasada en las redes y en todas las plataformas de comunicación? Me quedo con una mujer, Montse Ventosa Vino, que es CEO de Grow, y nos habló de la era del cambio, algo que afecta y mucho a los directivos de recursos humanos, y estas fueron sus palabras. Sí, yo creo que el cambio es el cambio de los modelos de negocio. Estamos viviendo un cambio de paradigma, y eso es muy fácil decirlo, queda muy bonito en los titulares, pero realmente un cambio de paradigma es un cambio de negocio, un cambio de modelo de negocio. Y un cambio de modelo de negocio implica cambiar literalmente y radicalmente y disruptivamente la forma de pensar. Bueno, las palabras de nuestros invitados que dejan huella también aquí en el Foro de Recursos Humanos. Para conocer más, redes sociales en Twitter, ¿dónde estamos? @fororrhh, @capitalradiob. Y para saber más, personas que quieran venir al Foro de Recursos Humanos, personas y empresas, siempre en redaccion@fororecursoshumanos.com. ¿Hay algún teléfono para comunicarnos por WhatsApp? 666-5544-003. Y para conocer al detalle, mucha más información, todo en www.fororecursoshumanos.com. Pueden escribirnos con cualquier pregunta para nuestros invitados y lo que deseen saber aquí con Francisco García Cabello. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Pues vamos a comenzar ya esta edición del Foro de Recursos Humanos de esta jornada, 8 de octubre. Ahora sí ya es otoño, ¿eh? Digo otoño también porque ya se están preparando cosas para el año que viene. Está habiendo muchos cambios en áreas de recursos humanos. Mando un saludo especial a todos los hombres y mujeres profesionales de Recursos Humanos de Málaga. Gracias por la invitación el jueves. Forum, gran edición, luego tendremos invitados. Y me sorprendió, tantos y tan interesantísimos directores, hombres y mujeres de Recursos Humanos. Los recursos humanos también existen en las regiones, de eso va el comentario hoy que hemos puesto en marcha en todas las redes sociales. Federico de Vicente es el nuevo vicepresidente corporativo de Gympass, que está con nosotros dándole la enhorabuena y hoy para hablar mucho de flexibilidad, de salario emocional, de salud en este programa. Querido Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Francisco. Pues enhorabuena en primer lugar. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco, bueno, cómo llegas, porque vienes del sector del mundo de los directivos y llegas a un entorno también de directivos, donde la salud cada vez es más importante. ¿Con qué retos afrontas esta nueva etapa? Bueno, antes de nada, Francisco, queremos desde Gympass agradecerte el espacio que nos das. Para nosotros es un placer poder acompañaros a lo largo de esta mañana en este evento. Bueno, pues sí, en mi trayectoria profesional siempre he estado vinculado con directivos de recursos humanos y para mí la verdad es que es un placer unirme a este reto tan apasionante dentro de Gympass, en el cual la misión de la compañía es atacar o poder combatir la inactividad física dentro de las compañías y dentro de los empleados, ¿no? Nuestra misión definitivamente es activar a los empleados dentro de las empresas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nos vinculamos dentro de los programas de wellness, los programas de bienestar de las empresas, como una mano más, ¿no? Como un dedo más para apoyar, cómo podemos hacer que los empleados sean más felices, estén más contentos, sean más productivos, cómo podemos ayudar a las compañías en sus planes de atracción y retención de talento. Es un poco el plan de Gympass y en lo que estamos apoyándoles, desde luego. ¿Cómo ha crecido, Federico, cómo ha crecido la salud? Hace muchos años que venimos haciendo, como saben todos nuestros oyentes, este espacio. Y hablamos con muchos directores de recursos humanos, no siempre en antena, muchas veces en privado, a lo largo de... Y la salud es un tema que en los últimos 5 o 6 años ha pasado a la pole position, de los temas de recursos humanos. ¿A qué crees que ha sido debido todo este cambio? La salud es un tema capital. Son conversaciones que antes en las mesas de los directores de recursos humanos no se tenían. Y hoy te diría, Fran, que es uno de los 3 temas más importantes que están dentro de las agendas de los directores de recursos humanos. No solo desde el punto de vista de salud como tal, sino cómo podemos hacer que nuestros empleados se sientan no solo más healthy, como dicen las compañías, sino más productivos, se sientan más contentos, se sientan que puedan lograr un rendimiento más alto dentro de las organizaciones. Y ahí Gympass es uno de los elementos con los que estamos tratando de ayudarles. ¿Qué os piden? ¿Qué aspectos fundamentales les interesa a los directores? Es muy interesante que las empresas estén en forma en general como marca. Pero es verdad que cuando hablamos muchas veces de engagement, de compromiso, de cercanía, de comunicación interna, la salud es una herramienta que hace posible todo eso. Sin duda, no es la herramienta definitiva, pero es una de las herramientas que ayudan en temas de productividad, en atracción de talento, en el retorno de la inversión que nosotros mismos hacemos en los empleados. La salud es una de las principales herramientas que a día de hoy, como bien decías, Fran, en los últimos 5 o 6 años están utilizando los directores o los directivos de recursos humanos para entregar a sus empleados que se sientan satisfechos y que se sientan contentos y que se sientan partícipes de su empresa, que al final se trata que alguien pueda ir con la bandera de su compañía y hablar bien de ella y sentirse orgulloso de ella. Uh-huh. En todas las grandes compañías con las que trabajáis, una de ellas es el Banco Santander, por Así ejemplo, pues trabajáis con los primeros líneas de trabajo, pero no solo el director de recursos humanos participa, ¿no? Sino que al final la marca es importante, hay un aspecto marketingiano interesante, participan distintas áreas. Es decir, no solo esto es de hombres y mujeres de recursos humanos, sino de hombres y mujeres de marca, de organizaciones, ¿no? Fran, te diría que compete a toda la organización, ¿vale? Desde el presidente o el CEO de la compañía hasta el último empleado que acaba de incorporarse dentro de la organización tiene que ser partícipe de estos planes de salud y de bienestar que están desarrollándose. no conseguimos identificar una compañía que pueda implementar un plan de salud y bienestar en orden y en forma, si todos y cada uno de los integrantes no se sienten partícipe de él. Y ahí, aquí comentaremos, estoy convencido más adelante, influyen desde los departamentos de prevención de riesgos laborales, los departamentos definitivamente, como comentamos, de recursos humanos. No tengo ningún tipo de duda, no tenemos ningún tipo de duda que los departamentos de comunicación interna son absolutamente claves para poder llegar a todos los empleados y no solo de las oficinas centrales, sino todos los empleados de la compañía allá donde estén en el territorio nacional para comunicarles qué tipo de plan de bienestar o qué tipo de acciones vinculadas con la salud quiere introducir la empresa. Bueno, no paráis, os veo en todos sitios, ¿eh? Así estamos, ¿eh? ¿No? Soraya del Portillo, es CEO de Vikiara, que nos acompaña pues de forma periódica con nosotros aquí en los últimos meses. Soraya, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Buenos días y muchas gracias, Fran. Bueno, ¿qué estáis haciendo? Porque hablamos mucho de comunicación interna. Él lo ha mencionado, Federico de Vicente, el nuevo vicepresidente de Gympass Iberia. Pero ¿qué importante es la comunicación interna cuando estamos hablando de aspectos como, por ejemplo, salario emocional, que saldrá luego en la tertulia, ¿no? Al final es muy interesante saber que cualquier acción vinculada a salario emocional lleva una parte que es el fondo, que es la acción concreta que tú vas a hacer con esos trabajadores, con esa plantilla, que puede ser pues desde Gympass hasta Ticket Restaurant, hasta cualquier acción que tú hagas con ellos, pero casi la parte más importante, la clave está en cómo comunicas, es decir, cómo vendes esa idea, cómo vendes y que el empleado entienda que eso va a generar una mejora. Porque no es solamente lo que haces, sino cómo lo vendes. Por eso es muy importante la comunicación, para que el empleado entienda que eso es por su bien, aunque al final exista un retorno de la productividad. Soraya, se está comunicando más y mejor en las organizaciones, mirando hacia adentro por todo lo que hablamos siempre habitualmente en nuestro programa. La importancia del compromiso, la importancia de trabajar con los empleados y no solo por los empleados. Dinos aspectos que están funcionando, tú que estás en contacto con las primeras líneas de las primeras compañías de nuestro país. Lo más importante es que todos seamos conscientes y todos de alguna forma nos hagamos cargo de esa responsabilidad que tenemos a la hora de comunicar. No solo son las primeras líneas, no solamente es labor de recursos humanos, es labor de todos y cada uno de los empleados de cualquier gran compañía, el saber que en esa comunicación radica lo que tú quieres transmitir como compañía, los valores, la cultura, etcétera. Por eso es tan importante ser buenos comunicadores, por eso es tan importante entrenar y convencer, no solamente transmitir, sino con la comunicación ser ejemplo. Uh-huh. La primera línea, cuando decía primera línea eran directores de recursos humanos, uh-huh. Pero los equipos, ¿cómo se están preparando? ¿Cuál es vuestra fórmula que siempre me enseñas porque te traes esas gafas formidables y quiero que luego la vean, lo verán los oyentes en redes sociales? ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros? A ver, yo creo que hay que intentar que cada uno de los trabajadores que son elementos clave en la comunicación dentro de la compañía sean capaces de tener un alto grado de engagement, de influencia, de credibilidad, y eso solo se nota cuando eres un buen comunicador. Nosotros lo que hacemos con Kiara es analizar cada uno de los aspectos objetivos que hacen que tú llegues a lograr ese mayor engagement, esa mayor credibilidad, y eso lo hacemos a través de aspectos medibles. Kiara lo que hace es analizar la capacidad de entonar, la velocidad con la que hablas, la positividad, incluso cómo comunicamos algo utilizando un lenguaje adecuado, es realmente la clave para lograr que todas esas acciones que tienen un coste para la compañía realmente se vendan como tal y realmente hagan que el empleado lo perciba como tal. Soraya, ¿nos creemos realmente que todo eso es importante? Porque hace 5 o 6 años, eran aspectos interesantísimos que sacaban los directores de recursos humanos, pero es que ahora está influyendo también muchísimo en el día a día en la organización. Fíjate, yo creo que sí que nos lo estamos creyendo. Hay un estudio global que dice que más de 26 billones de dólares se están empleando precisamente en soft skills, de los cuales el 56% es concretamente en habilidades de comunicación. Yo creo que en general la sociedad y a nivel global está creyéndose que la comunicación es absolutamente clave para conseguir unos resultados, pero no solamente a nivel económico, a nivel cuantitativo o a nivel de productividad, sino a nivel de felicidad, lo que comentaba Federico, a nivel de que la persona también, de alguna forma, genere o se autorretroalimente con eso que estamos invirtiendo en él. Soraya, y no seamos autocomplacientes, lo digo por mí, cuando hablamos con directores de recursos humanos, si tuvimos que sacar un termómetro y medir el nivel de comunicación de nuestros directores de recursos humanos, que ha mejorado mucho, ¿qué nota darías? ¿O te irías por sectores o al IBEX y otras empresas? ¿Cómo lo ves? No me atrevo a poner una nota, pero sí que es cierto que tenemos muchísimas áreas de mejora, que al final cuando transmitimos algo, si no nos lo creemos, si no transmitimos esa credibilidad, no logramos al final conseguir el resultado. Entonces, yo creo que tenemos un gran campo para mejorar en este aspecto. Bueno, tenemos con nosotros también hoy a Dulce Subirat, presidente de la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos. Querida Dulce, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué opinas tú de todo esto? Que tú conoces muy bien la función de lo que estamos hablando. Yo estoy deseando que me coja por medio y me, vamos, las gafas esas, ¿no? Y me hagan el test este, porque creo que nos hace muchísimo bien. Me parece súper interesante el proyecto. ¿Cómo ha mejorado? ¿Ha mejorado todos los aspectos de comunicación en las áreas de recursos humanos? Enormemente. Decíais que no era suficiente. Yo recuerdo que se nos acusaba de que éramos personas muy grises, ¿no? Y tuvimos que aprender a comunicarnos, a transmitir, a influir, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho. Hombre, siempre se puede seguir mejorando, sin duda, ¿no? Oye, el 24 tenéis cita, ¿no? Has venido a recordarnos también esa cita de AEDIPE, de vuestra asociación en Madrid, Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos, que decía yo en el comentario de hoy que estoy sorprendido porque en muchas regiones, ya no solo Madrid, Barcelona, Valencia, sino se está trabajando muy mucho en recursos humanos y muchas veces no es visible, ¿no? Vosotros lo hacéis visible el día 24. Cuéntanos un poco qué tenéis preparado. Sí, he venido a invitaros a todos a nuestro día grande. El 24 de octubre celebramos el cuarto update que versa sobre las organizaciones del siglo XXI. Es un tema que hemos cogido porque nos parece determinante para la actuación de los profesionales de recursos humanos y al que invito pues a todas aquellas personas que estén interesadas en el mundo de la gestión de personas en las organizaciones, porque realmente es un día grande, hacemos una gran apuesta. Traemos desde Silicon Valley a Steve Cadigan, tenemos también a un elenco de experiencias nacionales interesantísimas sobre la implantación de Agile, que sabéis que ahora mismo está siendo un reto en todas las grandes organizaciones para tratar de convertirse en startuperos. Y tenemos también a Ignacio Martínez Mendizábal, a Carlos de Cepsa, en fin, tenemos un elenco importante y sobre todo, que yo creo que es lo que más enriquece, la presencia de muchísimos compañeros de distintas organizaciones que van a formular sus preguntas, van a estar relacionándose unos con otros y a comentar y a compartir sus experiencias, ¿no? Quiero recordar también que terminaremos la sesión con una comida y en la comida estarán con nosotros todos los ponentes, lo cual, pues hombre, siempre lo hace todavía más interesante. Y que no se me olvide, porque hemos tenido un cambio de última hora, porque uno de los ponentes pues le ha surgido un problema y no va a poder estar, y entonces vamos a contar, y esto sí que lo digo ahora porque no está todavía comunicado ni dicho, adelante, con la presencia del presidente de CAIFAI, con Juan de Benito, ¿no? O sea, bueno, que fantástico. Pues eso va a estar también muy muy bien. Muchas preguntas hay para CAIFAI, ¿eh? Muchas, sí. Los nuevos negocios. Dulce, ¿qué le está ocupando y preocupando más a los directores? Lo digo porque en vuestra asociación, una de las primeras asociaciones, la primera asociación que se montó en España, AEDIPE, y estáis trabajando mucho en los últimos años y bien en Madrid. En Madrid es donde hay más directores de recursos humanos, como bien sabemos, de toda España, uno de los lugares donde más hay, porque hay más empresas, lógicamente. ¿Qué es lo que está ocupando, preocupando en estos momentos al director de recursos humanos? Tú que hablas con ellos y pulsas el ambiente. Bueno, algunas cosas las habéis comentado, ¿no? Estamos trabajando mucho los temas de recompensa emocional, todos los temas relativos a wellness, pero yo creo que hay uno que es prioritario, que es el modelo organizativo. Al final la disrupción, los nuevos negocios están entrando y están entrando a cambiar nuestro modelo de actuar o de concebir la propia organización, ¿no? Con lo cual, todo lo que nosotros teníamos aprendido, toda esa jerarquía, esas reglas de clasificación tradicionales, todo esto se viene abajo ante modelos pues que hablan de redes,

Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Una tarde cualquiera, en Capital Radio, con José Luis Cava. Y no va a decir más, porque eres un banquero central y es un banquero político, ¿no? Pero si yo pudiera poner un titular a lo que ha dicho Powell, diría, es Janet Yellen con corbata. Tardes de Radio y Bolsa, con el mercado abierto. ¿Te vienes? Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos de nuevo en el Foro de Recursos Humanos, con muchos actores y personas importantes en este ámbito. Hemos escuchado ya a Federico de Vicente, vicepresidente de Gympass, sobre la salud, a Soraya del Portillo con nuevas técnicas de comunicación CEO de Vikiara y a Dulce Subirats, que nos ha presentado el evento del 24 de octubre en la asociación. Bueno, ella es presidenta de la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos. Y ahora Fran García Cabello. ¿A quién tenemos ahora mismo? Bueno, tenemos a mucha gente, querida Laura, pero tengo que anunciar a los oyentes que el próximo lunes estará con nosotros Carlos Morán, director de Recursos Humanos y Organización de CEPSA, que nos va a contar una noticia interesantísima para CEPSA, que es la salida a bolsa. Nos va a contar cómo influyen los empleados, porque los empleados han podido comprar, están comprando acciones también para ser accionistas de CEPSA. Pues Carlos Morán en directo el próximo lunes a las 12 en el Foro de Recursos Humanos. Y el siguiente estará con nosotros también Pilar Rojas, directora de Recursos Humanos de Repsol, que nos hablará también, la gran compañía IBEX 35, hacia dónde van ese modelo de compañía, hacia dónde va Repsol, hablando de personas y de organizaciones. Y creo que nos vamos a Málaga porque allí está con nosotros a esta hora pues Curro Marcos, que yo quiero sobre todo felicitarle como miembro de la Asociación Forum, con gran éxito en su primera entrega de premios el otro día en Málaga, el jueves pasado. Querido Curro, ¿cómo estás? Málaga, buenos días. Muy buenos días, Fran. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Enhorabuena, ¿eh? Nos quedamos gratamente sorprendidos. Gracias por la invitación de Forum. Más de 400 personas estabas allí metidos en la Diputación. ¿Qué le habéis dado a los directores de Recursos Humanos de Málaga, Curro? Bueno, pues parece que lo que le estamos dando es la información, el mensaje de que los recursos humanos en Málaga son un área de especialización muy destacada, muy importante para nuestras empresas, para las personas que gestionamos. Y fue también para nosotros una sorpresa la maravillosa acogida que tuvo nuestra primera gala de entrega de premios. La organizábamos como consecuencia de nuestro quinto aniversario como asociación y debo decirlo, a pesar de no ser precisamente modesto en ello, pero fue un rotundo éxito. Uh-huh. Disteis premios. A mí me gustan mucho especialmente las distinciones y los premios, como sabéis, en las regiones, porque muchas veces se hacen muy buenos recursos humanos, muy buenos programas, pero quedan ahí en las organizaciones y bueno, desde que nos dedicamos a esto en los últimos 16 años, es bueno que se sepa, que es nuestro objetivo. ¿Qué destacas de los premiados? Tú fuiste uno de ellos, Curro, como pues un hombre del mundo de los recursos humanos, en tono muy jurídico, conoces muy bien la función. ¿Qué percepción tienes, además de los premios, de las oportunidades, de los retos, de las bondades que tiene el rol del mundo de los recursos humanos, especialmente en tu zona, en la Costa del Sol? Bueno, la Costa del Sol, como sabéis, pues tiene una industria marcadamente estacional, como es la hostelería, a la que yo, por cierto, pertenezco. Poco a poco estamos tratando de romper esa estacionalidad, pero sí, quiera que no, teniendo en cuenta que se trata de un sector en el que trabajan aproximadamente 80.000 personas en la provincia, el hecho de que haya varios meses en los que el empleo caiga no solamente condiciona las cifras de desempleo, que tanto nos tienen que interesar, sino que condiciona en el fondo toda la gestión de personas de la provincia, ¿no? Está claro que en cualquier proceso de selección, en cualquier política de atracción y retención del talento, tenemos que tener en cuenta las especificidades de nuestra comarca. Y en ese sentido, creo que desde Forum y desde los diferentes puestos directivos de recursos humanos, somos capaces o estamos intentando ser capaces de hacer ver no solamente a nuestras empresas, sino a la sociedad completa, primero, la importancia de romper esa estacionalidad, la importancia de conseguir que los empleos no se limiten a los meses de temporada alta, sino también la importancia de gestionar esa atracción del talento. Ahora mismo Málaga es la provincia de Andalucía que más trabajadores importa, si se permite la expresión, a la vista del crecimiento que estamos teniendo en todos los sectores, no solamente en hostelería. Entonces, creemos que desde Recursos Humanos tenemos que ser capaces de transmitir a la sociedad y a nuestras empresas la necesidad de desarrollar las mejores políticas en materia de gestión de personas. Desde tu empresa también lo notáis, ¿no?, en el sector de la hostelería, ¿no, Curro? Efectivamente. Yo tengo la suerte de trabajar en una empresa que dentro de la estacionalidad la sufrimos bastante menos porque, bueno, en temporada alta, entre los distintos complejos que tenemos que gestionar desde Málaga y Tenerife, en temporada alta estamos hablando de unos 1.400 trabajadores y en temporada baja solamente de 1.100. Entonces, lo notamos, pero no lo notamos tan sustancialmente como en muchas otras empresas que pueden llegar incluso a cerrar y mantener una plantilla mínima bajando de a lo mejor de 150 a 15 personas, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte de mantener un alto nivel de empleo, lo cual supone también un desafío. Cada vez que se inicia una campaña, cada vez que hay que empezar con las nuevas contrataciones, nueva selección y demás, y también la otra parte, ¿no?, cuando llega el final de la temporada y tenemos que comenzar todos los procesos de desvinculación de los trabajadores, bien sean por contratación temporal, bien como fijo discontinuo, un contrato muy utilizado en la hostelería malagueña. Muy bien, pues, querido Curro Marcos, tuvimos la suerte que nos presentó una gran amiga y excelente directora de Recursos Humanos, Remedios Miralles, que mandamos un abrazo desde aquí, del Grupo Peñarroya, y bueno, me presentaron a muchísimas personas, muchísimas de tu sector también, de la hostelería, que se nota que ahí pues tenéis, lógicamente, una riqueza importante también en aspecto de gestión de personas. Lo dicho, enhorabuena a toda la junta directiva de Forum y hay que hacer muchas cosas por Málaga, Sin duda. Muchas gracias a Curro Marcos, Forum, gracias. Gracias, Fran. Bueno, pues tenemos con nosotros también hoy a más invitados. Manuel Asla es director de marketing de Edenred, Ticket Restaurant. Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, todo lo que te cuento o todo lo que has escuchado desde No Te Pillará de sorpresa, porque bueno, percibís desde vuestra compañía, ofrece soluciones también pues transaccionales, pues al servicio de empresas, empleados, sobre todo pensando en la flexibilidad, en aspectos de conciliación, de salario emocional. ¿Qué nos cuentas de tu percepción ante la charla con directores de recursos humanos que tiene tu empresa? Pues tengo que empezar diciendo que nos movíamos en un mundo de percepciones y que estábamos francamente preocupados porque no sabíamos si íbamos por el buen camino. Entonces lo que decidimos fue preguntarle a 14.000 personas en Europa, en 15 países y 800 en España, qué es lo que realmente querían y qué es lo que realmente pensaban. Para así poder ir al dato, como bien decías antes. ¿Y qué te dijeron? Y poder decir. Pues la respuesta es muy variopinta y dista un poco lo que pasa en España con Europa. Pero en España, básicamente, lógico lo que voy a decir, la principal preocupación es el empleo, la segunda el salario y el tercero el tiempo. Y esto es muy importante porque es a partir de aquí cuando va ligado todos los temas de flexibilidad, digitalización y todos los temas de beneficios sociales. ¿Por qué? Porque nos encontramos que tradicionalmente los beneficios sociales giraban, y no sé si es el ranking adecuado, pero el informe nos daba que primero era el seguro médico, el segundo el ticket restaurant, tercero pensiones, cuarto guardería, pero la pregunta era realmente cuáles eran los beneficios sociales a los que querías adquirir con estos problemas, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos que la sorpresa cambia. Sí es cierto que estos, digamos, de toda la vida siguen y son el centro, pero en torno a él gravitan cosas nuevas como me preocupa el cuidado de mis hijos pequeños, me preocupa el cuidado de mis padres, me preocupa mi salud personal, que como bien antes decía Federico, y me preocupa los desplazamientos que tengo de casa al trabajo. Y nos encontramos entonces en un mundo muy distinto de los beneficios sociales y del salario emocional. Solo un matiz. Perdón. Ha cambiado iba a decir, los titulares de los beneficios sociales a todos estos que bueno, ¿cómo se están generando entornos de soluciones también para todos estos sectores? Pues, vamos a ver, yo creo que hay muchas soluciones. La principal que nos encontrábamos es, y que nos demandaban, es básicamente dos. Una, digitalízate, y dos, mete tecnología. Porque esta es la que me va a permitir a mí a poder acceder a una autonomía en el trabajo, a una mejor calidad en el trabajo, a poder tener una mejor relación con mis clientes más cercana y no en el centro de trabajo, que me va a poder permitir una serie de cosas que hoy, digamos, son mucho más complicadas por cómo están las empresas digitalizadas en España. Pues vamos a tener una tertulia apasionante los próximos 20 minutos sobre el salario emocional con Manuel Asla, con Soraya del Portillo, con Federico de Vicente y con Dulce Subirat. Y me queda presentar a nuestro último invitado, que nos trae muchas cosas de aspectos de innovación. Él conoce muy bien todo, Sixto Arias, fundador de Capaval, Inteligencia Artificial y Formación. Los humanos también estamos produciendo cada vez mejores máquinas, pero me da miedo si vamos a saber manejarlas. ¿Tú cómo lo ves, querido Sixto? Buenos días, muchas gracias por vuestra invitación. La pregunta que nos hicimos cuando fundamos Capable es Capable. Si es verdad que los humanos estamos produciendo cada vez mejores máquinas y máquinas más potentes, robots, drones y demás, la pregunta era, ¿pueden las máquinas ayudarnos a producir mejores o a ser mejores humanos? Y la respuesta es sí, hay dos formas. La primera es la hibridación, yo te pongo un chip, te pongo un exoesqueleto y tú levantas un camión con una mano, o reinvento la forma en la que, como tú aprendes, para conseguir capacitarte para que desempeñes nuevas habilidades, para que crezcas profesionalmente, y nos decidimos por lo segundo. ¿Y qué resultados está teniendo? Cuéntanos. Bueno, llevamos 8 meses desde que constituimos la empresa. Yo soy un emprendedor en serie y no había asistido a un crecimiento tan espectacular. Hay una grandísima demanda debido a que muchas industrias se están reinventando, fintech con banca, insurtech con seguros, biotech en el campo de la biología y la medicina, pero ¿quién prepara a las personas para que aprendan, para que estén capacitadas para vivir en ese nuevo escenario que es muy profundo, es muy grande y sobre todo está llegando demasiado rápido? Ni siquiera los que llevamos 25 años trabajando en tecnología hemos visto antes esa aceleración exponencial como está ocurriendo en el sector de la tecnología, ¿no? Con lo cual, hemos decidido ayudar a millones de personas a que estén capacitadas para entender cómo les va a afectar y para que sigan siendo felices. La revolución digital, sin duda, está cambiando las vidas de muchas personas a gran velocidad, pero me pregunto por el día a día del mundo de los recursos humanos que tú conoces bien. Toda esta revolución, ya no la revolución digital, que eso es casi pasado, sino lo que implica esa revolución digital en las áreas de recursos humanos como palancas para el cambio cultural en las organizaciones. ¿Cuál es tu percepción? Vamos a tener que hacernos muchas preguntas y algunas preguntas no son fáciles. Yo veo un futuro muy positivo, pero ¿por qué tiene que existir el trabajo, por ejemplo? ¿Por qué los humanos tenemos que tener empleos? Si una máquina puede hacer mejor que yo, en este momento el 70% de lo que yo hago, yo tengo distintos trabajos, yo soy profesor en varias universidades, yo soy inversor en otras startups, soy mentor, soy empresario, soy emprendedor, y creo que un robot podría tomar mejores decisiones que yo y sustituirme mejorando el rendimiento en muchas de las tareas que yo desempeño a diario, ¿no? Y como yo, muchas personas, sobre todo aquellas que tengan que ver con trabajos físicos peligrosos, con destrezas o habilidades muy precisas, como puede ser operar a una persona. No es ciencia ficción, no estoy hablando de futuro. Nosotros ya hemos visto robots sustituyendo a humanos. Esto está ocurriendo, va a seguir y se va a multiplicar. Y eso supone que las áreas de recursos humanos tienen que transmitir, bueno, primero cambiar y luego transmitir las formas de trabajar en las organizaciones. Yo creo que es una gran responsabilidad que tienen las organizaciones el capacitar a sus personas para afrontar estos cambios, sobre todo porque son especialmente profundos y especialmente rápidos. No va a dar mucho tiempo a que nos mentalicemos de que una máquina va a hacer tu trabajo mejor que tú y que tu próximo compañero de trabajo va a ser un robot. Pero está ocurriendo, no solamente está ocurriendo, sino que va a ocurrir muchísimo más. Y es una responsabilidad de las empresas hacer que sus equipos, que sus personas sepan vivir en este nuevo mundo. Bueno, pues con Sixto Arias, con todos nuestros invitados, con Manuel Asla, con Federico y Vicente, con Soraya del Portillo, con Dulce Subirat, en tertulia aquí en el Foro de Recursos Humanos. Líderes y directivos en primer plano. Eso del salario emocional, en teoría lo sabemos, ¿eh? Vamos a ver en la práctica. Bueno, pues ¿qué opinan nuestros invitados? Tertulia abierta, que pueden seguir nuestros oyentes también en Twitter, a través de las redes sociales. Pero, bueno, ¿de qué estamos hablando, Soraya, cuando hablamos de ese salario emocional? Y no se me olvida, yo lo añado ya todas las cosas, salario emocional y cómo hacerlo, porque podemos conocerlo muy bien, pero no saber transmitirlo, ¿no?, que es muy importante. Bueno, yo creo que cuando hablamos de salario emocional estamos hablando de todas aquellas cosas que le podemos ofrecer desde esa primera línea que comentabas, desde recursos humanos y más arriba, desde la estrategia de la compañía, para que esa persona se sienta a gusto y no quiera irse. Yo tengo algún ejemplo de una gran compañía que nos hacía a mujeres emprendedoras, mujeres que impulsaban las nuevas tecnologías, y nos hacía una pregunta clave, que era ¿qué pensábamos nosotras? ¿Cuáles eran los aspectos o factores que creíamos que podían hacer que esa gran compañía retuviese el talento? Y yo creo que el problema es la base de la pregunta, porque creo que hoy en día las empresas no se pueden plantear el hacer que sus trabajadores, el hacer que sus profesionales estén retenidos. Yo creo que al final es convencer de mantener esa relación a largo plazo, y no pasa por darle lo que quiere a nivel salarial, darle lo que quiere a nivel promoción, porque la gente, yo creo, los profesionales ya van más allá. Comentabais algunos aspectos como la felicidad, la preocupación por la familia, por la propia salud. Yo creo que la clave no está en intentar retener a toda costa, sino ofrecer algo que siga enamorando al empleado. ¿Qué opináis el resto de la mesa? Definitivamente. Y no solo el salario emocional, hay que enfocarlo así. Hay que enfocarlo también de una manera viendo la etapa profesional que está cada uno de tus empleados. No es lo mismo un salario emocional para una persona con X años de experiencia en toda la compañía que un salario emocional para un recién licenciado que entra posiblemente con unas ganas diferentes de recibir este tipo de salario emocional. Y creo que es uno de los grandes retos para las direcciones de recursos humanos el identificar los diferentes aspectos que pueden ir otorgando, derivado de este salario emocional, a cada uno de los empleados, dependiendo del momento profesional que vive cada uno de ellos. Yo creo, Federico, que no solamente del momento profesional, porque yo me he encontrado mismos perfiles o perfiles similares, edades similares, incluso educación similar, formación similar, y luego lo que te encontrabas es que cada uno tenía unas necesidades o eran motivados por diferentes cosas, pues deporte, salud, tiempo. tenía una conversación antes con Manuel interesante. Uno, que hoy hay perfiles de empleados que dentro de la parte de salario nacional o dentro de la parte de beneficios, bueno, pues antes no miran a lo mejor un potencial plan de pensiones a futuro cuando están comenzando una carrera profesional, pero en cambio les encanta que la empresa les ayude con una parte de la cuota de Spotify o que les ayude a lo mejor en un momento dado con algún tipo de aplicación de vinculada con el salud y el bienestar como puede ser Gympass o que les ayude para ver durante un mes o dos meses de una forma gratuita Netflix, ¿no? Y bueno, pues son conceptos que están cambiando definitivamente. Nosotros, solo muy breve, hay un tema que nos... No tenemos la solución, pero la palabra salario a veces nos molesta un poco porque salario es como algo que es una retribución, hay que pagar por ella, un IRPF, una seguridad social, y yo creo que está un poco lejos de todo esto, ¿no? Entonces era un matiz que sí quería decir, ¿no? Por otro lado, nosotros sí tenemos muy claro que pensamos que la clave del éxito está preguntar. Y dentro de la empresa, como decías, hay perfiles muy distintos que quieren cosas muy distintas. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando ahora mismo con la generación del milenio, los milenios o como queramos llamarlos? Que es una generación que no nos parece tan disruptiva en lo que quiere en la empresa, pero, por ejemplo, para ellos, gran parte de sus beneficios están basados en la tecnología. Pero esa tecnología en la que les permite una libertad absoluta de trabajo, de dónde trabajar. Y, por supuesto, en cosas que relaciono con la tecnología, pero valoran mucho más un Spotify que otros beneficios sociales que la empresa tiene un coste muchísimo más alto, que encima lo valora mucho más y que, en fin, a veces no son los que ellos esperan, ¿no? Yo creo, como creador de empleo que soy, que las personas felices son mucho más rentables. Es una muy buena decisión para una empresa hacer que las personas que trabajan en ella sean muy felices y que vayan todas las mañanas a trabajar a un sitio que les apetece, con la gente que les apetece, hacer lo que les apetece. Y cuando es así, los resultados y la productividad de una empresa es enorme comparada con el resto. En mi experiencia, yo te diría que el 80% de las personas no le gusta su trabajo. Ni le gusta a su jefe, ni le gusta a su empresa. ¿80? Es un poco... No responde a ninguna investigación profunda. Responde a que he tratado con muchas personas y yo creo que la gran mayoría, desgraciadamente para ellos, porque es una gran parte de su tiempo, del tiempo de su vida, no son felices. Y si pudiesen cambiarlo, lo harían de buena gana. Por eso, a mí me encanta que menciones Netflix, Spotify, porque... Nuestra startup, Capable, funciona exactamente igual. Es una suscripción con un precio muy similar al de Spotify, pero que sirve para que tú estés aprendiendo de forma continuada. Esto no es un máster, esto no es un doctorado, nosotros no damos títulos, pero sí creemos que todo lo que aprendiste el año pasado, la mitad ya ha caducado. Porque todo esto va tan rápido que si hace un año has hecho un curso de blockchain... Felicidades, vuelve a ponerte las pilas. Dulce. Es que estaba pensando mientras comentabas que realmente esto de que las personas son felices, no son felices, hay personas que no serán nunca felices haciendo nada, ¿no? También es verdad. Pero mucho de esto realmente parte de que sea reconocido el trabajo que uno hace, ¿no? Que uno se sienta bien, influye mucho el que el entorno te reconozca que lo que haces es importante, que puedas participar, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, los reconocimientos en el corto, no solamente el jefe que te da una palmadita en la espalda, que también, sino, bueno, pues reconocimientos con pequeñas concesiones, pero sobre todo el sentir que lo que haces es importante, yo creo que es fundamental para que cualquiera, en cualquier aspecto de nuestra vida, nos sintamos bien. Y esto nos olvidamos muy habitualmente las compañías. No, o sea, lo que acabas de decir es tan seguro que, te voy a dar un dato. El 60% de la gente dice que le gustaría cambiarse de empresa. Y cuando les preguntas por qué, dicen, primero, es un clásico, el jefe. Ay, qué malos son los jefes. Es un clásico, vale, pero ahí está, es la primera respuesta. Y cuando es el jefe es por qué, reconocimiento, y no me dice claramente hacia dónde tengo que dirigirme. O sea, es eso. O sea, no estamos descubriendo ahora mismo nada nuevo, es eso. Y estamos en un momento en que la juventud, esa sensación de libertad y el tener claro para qué están en un sitio es fundamental. Es decir, o estás allí porque quieren estar o no están. Eso lo tienen clarísimo en su motivación laboral, ¿no? Absolutamente. Si es que yo creo que en temas de motivación laboral, voy a decir algo que posiblemente alguien me pegue una colleja, pero no creo que esta gente joven tenga vea cosas distintas a las que veo yo con mi edad, que casi soy joven. Entonces muy joven, Manuel. Yo creo que al final todo se resume en una herramienta súper transversal que tenemos que tener no solamente entre jefes y empleados, empleados y otros empleados, clientes y empleados, que la clave es comunicar. Comunicar, preguntar, lo comentabas antes, preguntar y transmitir, saber por qué estoy aquí, qué es lo que aspiro, cuál es mi futuro. Y al final todo pasa por esa, como os comentaba antes, soft skill, que es la comunicación. Es clave. Yo creo que es ahí donde más fallamos, donde más fallábamos hace tiempo y donde se sigue fallando ahora y donde de alguna forma también el empleado de hoy en día te pide que seas bueno, influyendo, comunicando, preguntando y transmitiendo, ¿no? Salario emocional, la tertulia, que acaba con un tono, como siempre, musical. Querida Laura, ¿qué nos traes hoy? Que suena ya de fondo, pero muy bonito suena esto, ¿eh? Es, si se me permite la palabra, la verdad, un temazo, yo creo. Wonderwall de Oasis, y con esta canción vamos a terminar el programa de hoy hasta el lunes que viene. Vamos a escuchar Oasis, venga. Ponemos punto y final. Sixto, gracias por estar con nosotros. Buen trabajo, gracias. Muchas gracias. Gracias, Dulce Subirat. Recuérdame el sitio donde es el día 24. En Malinia Events, el 24. Toda la información en nuestra web, Asociación, vale. Centro. Muy bien, pues Federico y Vicente, gracias por estar con nosotros. Hasta otra ocasión, gracias. Gracias, Fran. Y gracias también a Manuel Asla. Saludamos a todos los hombres y mujeres de tu compañía. Gracias. Gracias. Y Soraya, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Seguimos hablando. Qué importante es la comunicación interna. Un placer, como siempre. Como siempre, pues aquí estamos. El próximo lunes, más Recursos Humanos. Con nosotros en directo, Carlos Morán, el director de Recursos Humanos de CEPSA, para hablar de CEPSA y la salida a bolsa de una compañía, cómo afecta a los empleados. Estará con todos nosotros el próximo lunes. Que sean felices. Mañana estamos en Sevilla, en la Loyola Business School, con mucha animación, digo, a tenor de las 200 personas que se han registrado. Hasta mañana, a los que estén en Sevilla, y sobre todo el próximo lunes, muchísimos más Recursos Humanos aquí en la radio, en Capital Radio. Sigan en ella. Adiós.